fue Chao Pinela, con la voz de Ernesto Famá, con el sexteto de Carlos Di Sarli. Y acá tenemos La Estancia, que me encanta este tango, como va describiendo el viejo Ambú, La Estancia, aquel caserío, la arboleda, como ese que dice, en la arboleda, cayó en la arboleda, yo caí en la arboleda y el otro siguió, él voló. Bueno, acá La Estancia, Ernesto Famá. Y después pasamos con Canaro, lo que grabó un poquito con Canaro para homenajear el 18 de agosto, que nacería, que nació Ernesto Famá y cumpliría sus años. Mi hermana cumplió también el 18 de agosto, así que feliz cumple, hermana querida. Y Ernesto Famá, que tuvo una fama bastante interesante en esa época, como decíamos, con la orquesta de Canaro grabó Inmensidad y en varios años distintos. Siempre estribillista, muy pocos tangos grabó entero. Vamos con La Estancia, grabado en 1928 por el sexteto de Carlos Di Sarli. La juventud de nuevo vuelven a poblar la mente al mirar la vieja estancia bajo el sol resplandeciente. Aquel caserío, la arboleda, el viejo Ambú, como testigos mudos de otra vida, evocan todos una visión, llenando el alma de emoción. Metemos Ernesto Famá con Francisco Canaro. Voy a poner algunos de los que me gustan a mí, está claro. Estos cuadraditos, dos amores. Francisco Canaro, Ernesto Famá, 1933. Yo quiero que se entere, desde hace mucho tiempo que tengo yo otro amor. Si viera qué bonita, qué buena es la muchacha, y hay en sus ojazos más fuego que en el sol. Yo quiero que la quiera con su cariño santo, con fuerza, con vehemencia de todo corazón. Es hace mucho tiempo que quiere conocerla para llamarla madre, como la llamo yo. Música. Este tango me gusta mucho, pero no es una cosa que la letra me guste en exceso. Habla, bueno, de que le dice a la mamá, de que quiere que conozca a la novia. Bien. Pero me gusta la música, la melodía me encanta. Y cuando termina, viste, que mete eso, ese variación de bandoneones. Bien de Canaro. Bien Canaro. Me encanta esa variación. Muy bueno. Piribiribiri, piribiribiri. Te va mandando ahí. Tiene muchas milongas grabadas con Canaro, Famá. Milonga sentimental del 900. Pero bueno, yo voy a meter Yo no sé por qué te quiero. Tere, te mando un beso grande a Salamanca. Hace calor por Salamanca. Acá llovió y refrescó. Acá, como dicen que después del 15, 16. Chao verano. Pero bueno, septiembre siempre vuelve con ganas. Y octubre a veces también. Así que. Ahora está saliendo el sol. Menos mal que traje la gafa. Yo no sé por qué te quiero. Yo te quiero y te adoro, si no me amas y tus besos solo espero. ¿Cómo puedo amarte ardientemente si en tus ojos al mirarme veo nieve solamente? ¿Cómo tu desprecio si desvío? Digo que son locos desvaríos. ¿Cómo puede ser que no quiera ver de tu corazón ausente la ilusión? ¿Cómo puede ser que te quiera así cuando bien sé que no estás en mí? Yo no sé, yo no sé por qué te quiero. Yo no sé, yo no sé por qué te adoro, viendo que tus ojos siempre fríos no se miran en los míos. Yo no sé por qué te amo y te idolatro así. Yo no sé por qué, no sé. Cuando llegue medianoche, mis amigos, yo festejo la tristeza de mi alma. Brindaremos por la dueña de los ojos más hermosos, por mi vida, por mi sueño,

pero todo era mentira y te creí ciegamente. Ya ves, todo lo olvidaste y yo apuro mi sufrir. ¿Quién hubiera presentido que eran falsas tus promesas? Engaños y traicioneras que llegabas hasta mí para gastarte mi dinero y pagarme con tristeza. Aquí estoy pobre y vencido porque todo lo perdí. Yo no puedo olvidarte un solo instante, que tu sombra me persigue con macabra obstinación. Y pa' más supe después que tenías otro amor, que te va a comprar cariño y no darte el corazón. Mientras marche por la vida con tu fatídica sombra, cada vez que te recuerde lanzaré una maldición. Me abriré el pecho a pedazos si mi corazón te nombra. Ya estoy harto de esta pena que me causa tu obsesión. He pretendido olvidarte, pero fue en vano mi intento. Esta obsesión me atormenta con su cruel preocupación. Y presiento que algún día, por mi vieja lo lamento, para poder olvidarte, me partiré el corazón. Camino, ya me ha curtido la cara y el viento de un mal cariño también me ha curtido el alma. Las penas que da el sendero castigan pero se van, y los de tu amor ingrato cada vez se agarran más. Menos mal que algo me queda para aliviar mi pena. Envuelto con mis pesares, estoy muriendo y no muero, porque pulso la guitarra y el dolor yo no comercio. Guitarra, sos la querencia esperando con amor, porque vos sabés mi ausencia, lloras con mi corazón. Envuelto con mis pesares, estoy muriendo y no muero, porque pulso la guitarra y el dolor yo no comienzo. Guitarra, sos la querencia esperando con amor, porque vos sabés mi ausencia, lloras con mi corazón. Guitarra, lloras con mi corazón. El 21 de agosto del 22, como dijimos antes, nació en Campana. Y a los 15 años de edad se trasladó a vivir al barrio de La Boca, en Buenos Aires. Y se inspiraba mucho en Agustín Magaldi, Carlos Gardel, Edmundo Rivero, que fue quien lo incentivó para que se dedique al tango. Estuvo en la orquesta de Mario Luzzi, Manuel Buzón, Félix Cullín, Ricardo Tanturi, pero se consagró en Alfredo de Angelis. Juan Carlos Dodé falleció a los 93 años el 12 de febrero de 2016. La verdad que un gusto. Oh, qué lindo tango este. Este lo tenía en uno de mis cassettes. Yo no sé por qué te quiero. Y dice que se gustó en Agustín Magaldi. Después de este meto uno de Agustín Magaldi que tanto me gusta. Jorge, Juan Carlos Godoy, yo no sé que te adoro. Yo sé que te adoro. Yo sé que dicen de mí que no soy hombre formal, que por mi culpa no sos feliz. No quiero verte sufrir, no quiero verte llorar, y bien no dudes jamás de mí. No hay otra dicha mayor que más se puede pedir. Vos sos mi amor y yo soy tu amor. Muchas cosas te dirán, pero sé que hasta morir te adoraré. Yo sé que te quiero, yo sé que te adoro con toda la fuerza de mi corazón. Tanto, tanto te quiero, ay, que vivo soñando besarte en los labios. Y estoy esperando, ansioso, el momento de estar junto a vos. Lo que te digan de mí es pura envidia, no mal, que todos tienen por nuestro amor. En todo el mundo no habrá otro cariño más leal al que yo siento por vos, mi bien. Es una llama voraz que enciende mi corazón y cada día te quiero más. Para mí vos sos pasión, frenesí, ternura y fe, mi gran querer. Yo sé que te quiero, yo sé que te adoro con toda la fuerza de mi corazón. Tanto, tanto te quiero, que vivo soñando besarte en los labios. Y estoy esperando, ansioso, el momento de estar junto a vos. Yo sé que te quiero, yo sé que te adoro con toda la fuerza de mi corazón. Tanto habré escuchado este tango en mis cassettes de ahí en mi adolescencia y ni sabía que era Godoy. Agustín Magaldi, Cruz Mandinga. Ay, no saben qué recuerdos. Amo Magaldi. ¿Qué pan de voy? Pregunta, ¿pa' qué quieren saberlo? Si el rumbo que yo sigo, ni yo mismo lo sé. El gaucho cuando es bueno, y si ustedes quieren quererlo, lo tratan de sopereta, les voy a decir por qué. Yo tuve como todo mi pretensión de criollo, un rancho, una tropilla, un perro, una mujer, y vieron que sauzales ahí bordean el arroyo, de donde salí un día pa' nunca más volver. Esto fue una tardecita que de una yerra volvía, fue pucha la suerte mía. Una escalita encontrará y entre burlas y desprecio en un rincón me decía: Cruz Mandinga, si algún día vuelvo a tu lado otra vez. pande voy, quién sabe, malaya si supiera las huellas que siguieron, qué viento los llevó. A ser un gringo maula, lechuza pasajera, no ve que el mismo diablo en yunta los perdió. Maldita la querencia, más vale no lo encuentre, lo vi a tantier si es hombre capaz pa' una traición. Y a ella china boba le vi a decir bien fuerte, anda que Dios te ayude, sostiene mi perdón. Esto fue una tardecita, de una sierra volvía, fue pucha la suerte mía, una estrellita encontrará. Y entre burlas y desprecio, en un rincón me decía, cruz mandinga si algún día vuelvo a tu lado otra vez. Cruz mandinga si algún día vuelvo a tu lado otra vez. Bueno, vamos a dejar un gran saludo a nuestro querido amigo Jorge, que está viajando desde no sé dónde, desde Milán hasta Bolonia. Se va a comer una boloñesa en el lugar de la boloñesa, Bolonia. Así que, Jorgito, un abrazo grande desde Gijón a Italia. Después te voy a poner un tanguito de los que te gustan. Y si decís querido tango este de Magaldi, una exquisitez. Y ahora, Chacarera del Exilio, Rally Barrio Nuevo. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Siglos de silencio, genocidio de una raza, y la pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, asumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Bueno, acá estamos con la chacarera del exilio, el Rally Barrio Nuevo. Se vamos a dedicar a Niri, que está escuchándonos en directo. Por fin, vamos, Niri. Sos una máquina, Niri. Voy a presentar a Begoña Pérez Lorenzo. A ver qué micrófono es. A ver, ¿es ese? Habla. ¿Ese? Hola. No, ¿este? No. ¿Este sí? Ese sí. Bienvenida, bueno, Bego. Buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿vos? Yo estupendamente, como siempre. Bueno, de fondo voy a poner un tango dedicado a nuestro amigo que está viajando de Bolonia a Milán, dijo. Equipaje, que sé que le gusta mucho, Troilo y Tata Federal Ruiz. ¿Qué me decías, Bego? Pues que no, que es que estoy estupendamente, que aquí estamos mirando los cumpleaños. Bueno, ya dije un montón. Pasa que Bego llegó tarde porque tuvo que ir a lo voy a decir, una cosa de la parte del Moal, pero bueno, pasa nada. ¿Qué tal la semanita, Bego? Pues muy bien, la verdad que sí, con mucho calor. Y ahora viste que llovió y atacó.

Ricardo Malerba. ¿Qué tenemos para hablar de Ricardo? ¿Vos tenés algo? Sí, bueno, utilizaba un seudónimo que era Luz de Mar. No Luz sé, de Mar. Luz de Mar, sí, Luz y de Mar. Bueno, ¿viste? Junto, no separado. Sí, eso de lo decían, sí. No saben por qué. Usted no sé. Nació el 24 del 8 de 1905 y murió el 29 de junio de 1974. Era bandoneonista, director de orquesta y compositor. En 1928, junto con sus hermanos, integró la orquesta que formó Cátulo Castillo para venir a Europa. Claro, mira, qué bueno. Y concretamente vinieron a España. Actuaron mucho en Barcelona y venían acompañados también con Miguel Caló, que estaría fuerte, claro. Claro, Alberto Cima, Pablo Flores y el cantor Roberto Maida. Luego estuvieron actuando en Portugal y uno de sus hermanos falleció en Portugal y murió en Bilbao. Mira vos por dónde, estará enterrado en Bilbao. Un Malerba. Un Malerba. Y otro hermano también se casorió con... Que se casó con Libertad Lamarque. Con Libertad Lamarque. Sí, no sí. Sabes si era... Sí, que sé que el hermano sé que creo que era pianista y se fue a vivir a México. Murió en México con Libertad Lamarque. Sí, y luego, bueno, pues ya volvieron para Argentina. Y estuvo trabajando y querían que en la radio querían que se pareciera un poquito el ritmo de Arienzo. De Arienzo, claro, como todos. Que era la época que los bailarines lo que querían más bailar, claro. Y lo que les gustaba escuchar. Grabó para el sello Odeón muchos temas y de su primera etapa, Gitana Rusa, Remembranza, Magdalena... Que son preciosos. Sí, hermosos. Nosotros elegimos algunos. Yo tengo tres para poner que los elegiste vos y yo tiraría por ese lado para que la gente escuche. Bueno, encima, con los cantores exquisitos que tenía y un ritmo y una cadencia espectacular para el tango, ¿viste? Sí, sí. A mí, la verdad, que son temas que me gustan muchísimo. Remembranza por él me encanta, que es un tango que siempre me gustó muchísimo y me gusta mucho. Entonces, vamos con Remembranza por él, ¿no? Sí, venga. Dale, vamos para allá. Remembranza, Ricardo Malerba. Son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerzas sobrehumanas me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como el náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Ay, qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión marchito. Olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor. florecer nuestro querer como aquella flor. Perdones este amor, tu amor, del que no puedo libertarme. Qué fuerza lo que cruel me empuja a vos sin ver que ya jamás podré salvarme. Qué magia hay en tu boca, roja como una maldición. Que me embruja y me quema sabiendo que no es mío tu corazón. Porque te quiero odiar si solo sé vivir queriéndote cada vez más. Tu amor es fuego en mis venas y es insomnio en mis noches. Tu amor es una condena que bendice tu nombre. Quiero olvidarte y te llamo, quiero odiarte y te adoro, quiero ahogarte en mis brazos. Al mirarte en los ojos te imploro llorando perdón. Darte y te llamo, quiero odiarte y te adoro, quiero ahogarte en mis brazos. Al mirarte en los ojos te imploro llorando perdón. Y ahí teníamos Embrujamiento, grabado en 1943, Ricardo Malerba, que tango también compuesto por él. También participó en varias películas, con su orquesta. Bueno, supongo. En un film que se llama Confesión. Muy bueno lo de bueno, supongo. Porque, bueno, él estaba ahí, quizás como actor, se interpretaba a sí mismo. Digo, y los demás hacían que tocaban. Digo bueno, supongo, en el sentido de que todas las orquestas participarían, porque en la época eran, hacían cine, ¿no? Sí, pero bueno, a veces viste que... A ver, lo más normal que sea su orquesta, está claro. Está claro, sí. Y bueno, y luego se tuvo que exiliar. Porque durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Y pues parece, yo creo que ellos iban para el otro lado. Y como Libertad Lamarque, claro, ellos se fueron porque... Bueno, claro, Libertad Lamarque también se exilió. Claro. Marcharía toda la familia junta, como eran cuñados. Claro, se fue el Malerba tal, el otro Malerba y la Lamarque. Sí. Todo bien con Lamarque, ¿viste? Pero como decía mi abuela, dice, nunca hizo nada para el pueblo, no como Tita Merelo. No, como ahora voy a poner una Dita Merelo después. Estamos escuchando Mi Taza de Café, que es letra de Homero Manzi, Bego, ¿sabías? Sí. ¿Y viste la historia de esta letra? Súper linda, ¿eh? Porque te va contando de que el pibe era de provincia y llega a Buenos Aires y desde el rincón de donde mira la ciudad, desde su habitación, prefiere quedarse en Buenos Aires y no volver al pueblo. Capo. Homero Manzi, ¿lo escuchamos? tarde está muriendo detrás de la vidriera. Y pienso mientras tomo mi taza de café, desfilan los recuerdos, los triunfos y las penas, las luces y las sombras del tiempo que se fue. La calle está vacía, igual que mi destino. Amigos y cariños, barajas de nacer, fantasmas de la vida, mentiras del camino, que busco mientras tomo mi taza de café. Alegremente te conocí, ciudad. Llegué trayendo versos y sueños de triunfar. Me vine de la altura de un cuarto de pensión y un verde de vida sintió mi corazón. Mi pueblo estaba lejos, perdido más allá. Tu noche estaba cerca, tu noche pudo más. Tus calles me llevaron, tu brillo me engañó. Ninguno fue culpable, ninguno más que yo. Mi pueblo estaba lejos, perdido más allá. Tu noche estaba cerca, tu noche pudo más. Tus calles me llevaron, tu brillo me engañó. Ninguno fue culpable, ninguno más que yo. Viste que ahí dice, mi pueblo estaba lejos. Ninguno fue culpable. Dice, mi pueblo estaba lejos, perdido más allá. Mi noche estaba cerca, la noche pudo más. Es que me encanta, mire, vamos a escuchar ese final de vuelta. Encima cuando dice, mi noche, el bandoneón rasga. El bandoneón hace un quejido como diciendo, ese sería Malerba. Mi pueblo estaba lejos, perdido más allá. Ahí va. Tu noche estaba cerca. Se manda el quejido con la noche. Este tango, lo viste, ¿no? Como hace, mi pueblo estaba lejos, perdido más allá. Ese. Y dice, ¡ay! Ese, mi noche. Y ahí están los la interpretación y los desgarros. Eso que hicieron ahí en ese momento, para mí, está preparado. Mira, vamos. Se estaba lejos, perdido más ahí va. Allá. Tu noche estaba cerca. Ay, cómo se queja. Para. El bandoneón. El fuelle. El bandoneón. Bueno, sí. Para rematar la parte de Ricardo Malerba, un tango que le gusta mucho a nuestra querida Begoña. Jorge, desde el tren te mando un beso, dice. Es el tren. Un inciso. Inciso. Un inciso pequeñito. Estuve un poco leyendo porque cuando vinieron a España me sorprendió que tuvieran tanto éxito, que estuvieran tanto tiempo por aquí, porque yo había leído que el tango en sus inicios estaba como medio prohibido en España, porque claro, se consideraba un baile provocativo y además asociado a las clases bajas. ¿Pero el tango es provocativo? Sí, pero me sorprendió que luego vinieran a España y que tuvieran éxito, ¿no? Bueno, pero al final, eso estaba pasado en Buenos Aires, ¿viste? En sí. Europa, al final, en aquella. Ahora mismo, y nos conocen, imagínate en aquella época. Sí, en aquella. Sí, ahora se sigue considerando un poco. Sí, sí, ¿viste? Bueno, ahora. Desde luego una secta. Claro. Nos consideran una secta, eso está claro. Sí, y más que cuando estamos en la sexta, ¿viste? Es decir, ya hice ese completito. ¿Qué nos dice acá? A ver qué me dice nuestra querida Laura de Vitoria. ¿Qué volvió a aparecer nuestra querida Laura? A ver qué dice. Mientras escuchamos para rematar la parte de Malerba, gitana rusa. Esta historia del Doc Sud. Pinto tus ojos el azabache de una pena, gitana buena. Yo vi tus lágrimas de amor, caminos blancos fueron pañuelos de tu llanto y acongojaron tu corazón. Gitana rusa, no lo busqué por las cavernas, y en la calle del dolor. Gitana triste, será más triste cuando sepas que tu

acá teníamos a Horacio Salgán con A Fuego Lento, que nos había comentado nuestra querida Laura de Salamanca, que el 19 de agosto nos dejaba Horacio Salgán, genio total del tango, de la vanguardia, pero siempre manteniendo la guardia vieja en el acento de nuestro querido tango. Begoña Pérez Lorenzo, Mercería La Palma, ya no está más. Hay que celebrar esta semana también el nacimiento de Jorge Luis Borges. Ah, Borges, sí, sí, sí. Otro cajetilla. Y poeta. Escribía muy bien. Era del lado más cajetilla, pero escribía muy bien. Sí, sí. Pero bueno, es muy importante. Joder, la literatura hispanoamericana. Es como de la literatura argentina es el más importante. Sí, sí. Aunque yo prefiero a Cortázar. Cortázar diría, no, es mejor él. Cada uno. Y en general, y escritor en español es uno de los más importantes también. Ni hablar. Mira. Ya que estamos con eso, hay que poner un tema de Borges, ¿no? Claro, mira, lo había pensado el otro día. Sí. Don Nicanor. Vamos a poner Edmundo Rivero. Sí, Don Nicanor Paredes. Que es una letra de hay dos letras de. Otra que se llama Medianoche. Don Nicanor Paredes, que le preguntaron a Borges si había existido Don Nicanor Paredes. Y él dijo, hubo muchos Don Nicanor Paredes, pero este en sí no existió. Pero bueno, no en vivo, no. Vamos a ponerlo en la grabación de... ¿Existió para él? No, es que como comentaba que claro que hubo muchos así. Pero no era el hecho de que ese mismo personaje haya existido con ese nombre. Vamos a escuchar por Edmundo Rivero, Don Nicanor Paredes. Venga un rasgueo y ahora, con el permiso de ustedes, le estoy cantando, señores, a Don Nicanor Paredes. No lo vi rígido y muerto, ni siquiera lo vi enfermo, lo veo con paso firme cruzar su feudo Palermo. El bigote un poco gris, pero en los ojos el brillo, y cerca del corazón el bultito del cuchillo. El cuchillo de esa muerte, de la que no le gustaba hablar. Alguna desgracia de cuadreras o de taba. De atrio más bien fue caudillo, si no me marra la cuenta, allá por los años bravos del 890. Si entre la gente de faca se armaba algún entrevero, él lo paraba de golpe, de un grito, o con el talero. Hoy está muerto y con él, cuánta memoria se apaga de aquel Palermo perdido, del baldío y de la daga. Hoy está muerto y me digo que hará usted, Don Nicanor, en un cielo sin caballos ni envido, retruco y flor. Nicanor Paredes, Edmundo Rivero con sus guitarras, en esta letra de ¿cómo se llama este? ¿Qué dijiste antes? Jorge Luis Borges. Ah. Y música de Astor Piazzolla. Don Nicanor Paredes. Que estaba mirando por acá. Ah, este. Lo que bailamos el otro día. ¿Qué querías decir, Bebo? Bueno, que tenemos un nacimiento importante también. ¿De quién? Esta semana. ¿Cuál? Pues nada más y nada menos que Fulvio Salamanca. Entonces quiere decir que tiene que sonar esto. Esos violines. Fluvieros, salamanqueros. Nació en Salamanca, ¿no? Sí, pero él era pianista. Pianista, un gran pianista. Empezó con Juan D'Arienzo, ¿eh? Empezó con Arienzo, sí. Lo que pasa es que parecía que no le gustaba demasiado tanto ritmo, ¿no? Tanta fuerza. Bueno, a ver, Arienzo. No le quedaba otra. No, si no, no hubiera sido a trabajar ahí, ¿viste? ¿Y dónde nació? ¿Sabes algo de Fluvio? Mira, acá pone, a ver. Nació un 19 de agosto, quiere decir, ayer, sí, en la provincia de Santa Fe. Juan Bernabé Molina, en la provincia de Santa Fe. Murió en Buenos Aires el 25 de mayo de 1999. También conocido como Tony Cayena. Sí. Pianista, compositor, director y arreglista del tango. Tony Cayena, que te da la impresión de que va a cantar así como un poco de salsa, ¿no? Sí, de salsa o como Tonino Carantone. Tonino, ¿por qué voy a creer yo en el amor? Bueno, eso para Tanita de Salamanca. De ¿cómo se llama? De Santiago de Compostela, que me dijo que está escuchando. Tanita, un besito enorme. Cara que me acordé de Tonino Carantone. Tonino Carantone. Vamos a escuchar entonces un poquito de Fluvio Salamanca con mi mamoncito. Son unos tiernos, los tangos son más tiernos. Pero bueno, tiraba mucho el violín y hacía un tango muy melódico y muy romántico, ¿viste? Para la etapa que él grabó con... A ver, es muy bonito Bomboncito, y de hecho cuando suena Bomboncito todo el mundo hace... Y pues romántico, che, claro. Como aquello de cuando hacía con poema, ¿no? Con poema. Y después con invierno. Todos hacíamos así. Vamos con Bomboncito entonces, venga, vamos con Bomboncito. Llegaste a mí con tu risa cantarina. Tu amor me hizo fuerte y me dio fe. Todas las noches oscuras de mi vida brillaron a la luz de tu querer. Por eso me ata tu límpida mirada y mis ansias de andar quedan en ti, porque tus besos endulzan mi jornada. Mi bomboncito, solo te sé decir, déjame que te diga despacito. Bomboncito, bomboncito, dueña de mi corazón, una vez más mi emoción repetirá la canción, milagro de tu amor y de mi amor. Déjame que te diga despacito, bomboncito, bomboncito, dueña de mi corazón. ¿Cómo decirte lo mucho que te quiero? Que vivo tan solo por tu amor. Así da gusto sentirse prisionero si es cárcel tu abrazo arrobador. Déjame que te diga despacito, bomboncito, bomboncito, dueña de mi corazón. Y acá teníamos el de Bomboncito, que nos decía la Tana, dice, ¿por qué cuesta tanto poner a Fulvio Salamanca en, ¿cómo se llama?, en las milongas? Pero bueno, lo bueno es que se respondió, lo respondió todo ella. Ella hizo la pregunta y ella se respondió. Nos dice la Tana que de Santiago, dice, ¿por qué más de uno de esos sabios no quieren bailar Salamanca? Dice, bueno, un poco cursi, dice. Como diciendo, lo pienso y lo repito. También lo. Es que es un poco, es que efectivamente empalaga un poquito. Sí, tiene ese punto de ñoño, ¿viste? Yo sé que le gusta mucho a Fer, ¿no? A Ferna Mijas. ¿Le gusta mucho a Ferna Mijas? Sí. Pero sí, es que llega un momento en que empalaga tanto bombón, tanto bombón. Claro, ¿no? Tiene ese puntito, ¿viste? Sí. Que ya decís, bueno, intentemos. Mira, el Taita, este es bien. Bien D'Arienzo. No le gustaba el compadre, pero este es más amasacado. Este es más milonguero. Vamos con el Taita, Fulvio Salamanca. No es tan aviolinado. Teníamos la energía de Fulvio Salamanca con el Taita. ¿Y qué me querías decir, Bego? Qué bonito, precioso, precioso. Claro, ¿no? Che, me encanta. Potente, este, potente. Es potente. Esto, por ejemplo, sí que no se oye. Bueno, el Taita, yo cuando lo pongo. Ve, recién decía, ¿cómo se llama? Laura, de Vitoria, que ella comenta. Que Fulvio Salamanca es romántico, que le encanta, que lo pone siempre como con Biagi. Así que ves, acá hay. Da un toque tierno a la milonga, dice. Está bien. Yo no lo suelo poner siempre, lo pongo cada tanto, quizás pasan meses y no lo pongo. Pero bueno, cuando veo que hay gente empalagosa, como dijo. Ahí sí pongo Fulvio Salamanca. Digo, mira, a estos dulzones le va a encantar. A ver, que a mí también me gusta, ¿eh? Sí, a mí me gusta, pero cuando voy a dormir, te juro que... No, mentira. Que ya, pues, me gusta mucho más poema, que sin embargo en una época lo se dejó de poner, ¿no? Bueno, porque todo va pasando de moda, ¿viste? Va pasando de moda. Claro. Sí, sí. Me decía mi señorita Claudia, que fue el cumpleaños de Sandro, sí. Y bueno, que nos podemos poner un tema. Sandro, la voz de América también. Genio, Sandro, hace unos 15 años se nos fue... Fumó mucho el tipo, mucho. Así que la señorita Claudia me pidió: quiero llenarme de ti. Para vos, Claudia, beso enorme. Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar. Oíré tu nombre cantado por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar. Quiero flotar en cada beso entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud. Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Quiero llenarme de ti. Quiero poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza, poder olvidar. Quiero llenarme de ti. Quiero poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza, poder olvidar. Quiero encerrar a tu mirada entre mis manos, luego abrazarte y llenarte de calor, para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una bella flor. Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír, la candidez de tu mirada me enloquece. Dime, pequeña, ¿qué más puedo pedir? Quiero llenarme de ti. Poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza, poder olvidar. Quiero llenarme de ti. Quiero llenarme. José García y los Zorros Grises. Un clásico de la orquesta de Ángel Vargas y de Agustino. Pero está con otra versión, súper linda la versión, con un final diferente. Este lo bailamos el otro día, Bego, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo. José García y los Zorros Grises. Todo un descubrimiento. Sí, le llamaban los Zorros Grises porque usaban traje gris, pero el más barato que cuando la orquesta se formó. Fueron a comprar y eran todos caros. Entonces dijeron, vamos, había una oferta de trajes grises. Y como después le decían los grises, la gente le empezó a llamar los grises. A José García no le gustó nada. Entonces dijo, vamos a poner los zorros grises. Porque por lo menos que nos llamen los zorros grises y no los grises. ¿Cómo ya se llamaba aquí a la policía antes de también que también acá, claro. Color beige. Sí, los grises. Eran los grises. No quedaba otro que cambien los muchachos, ¿viste? Sí, sí. No creas, José García, 1943. Rodar, yo también quise rodar, porque rodando creí que era fácil olvidar. Después, con la pena del adiós, cuántas copas apuré y el olvido no llegó. Rodar, cuántos años vi pasar porque no quise volver, arrastrando mi pesar. Volver tan cambiado como estoy, y no creas que olvidé, vengo en busca de perdón. no creas en aquel adiós, no creas que murió en mi amor. Son tantos los recuerdos de ayer que siento al volver un reto de emoción. No creas en aquel adiós, no creas que murió mi amor. Me siento tan culpable que estoy vencido por mi dolor. Nunca, nunca más, ya que podemos hacer de estas ruinas un hogar. Yo sé que me vas a perdonar y no creas que otra vez pueda hacerte tanto mal. Bueno, acá tenemos un tanguito que me gusta mucho, ¿sabes, Bego? Este que está sonando se llama ¿Para qué seguir? Es Miguel Caló con la voz de Jorge Ortiz, el que más grabó con Rodolfo Biaggi. Qué bonito Biaggi. O sea, y ayer, ¿sabés que estaba escuchando este tango? Pues el piano. Oye. Para pam pam pam pam pam pam pam. Claro, ayer lo estaba bailando y digo, qué bueno, pues te repite tres veces. Cinco veces. Esto. Cada vez que dice ¿para qué seguir? El tango llama ¿para qué seguir? Entonces, acá lo dice la orquesta. Y dice ¿para qué seguir? Fíjate cuando lo nombra musicalmente en la melodía. Pam, pam, para, pam. Pam, pam, para, pam, pam, para, pam, pam, para, pam. ¿Para qué seguir? Tira Omar Maderna el para, pam, pam, pum, pam, pum, pam, pum. Te levanta el tujes ahí. No puedes quedarte. Con el pa' que seguir. ¡Ting! Osmar Maderna, el pianista de Miguel Caló, y después con su bebé que está. ¿Pa' qué seguir? ¡Qué lindo! Miguel Caló, grabado en 1943 con Jorge Ortiz. Por la vida es un fracaso, es una herida más. Mientras que luchando por no ser y por vivir me despedazan el deber y mi sentir. Y por pensar cuando volvió llorando, buscando mi piedad, pidiendo mi perdón, mirándola en el barro más la hundí viéndome, llorándola después cuando al partir, viviendo la noche solo con la voz de mi sentir. Teníamos ¿Para qué seguir? Miguel Caló con Raúl, con Jorge Ortiz. ¿Qué me decías, Bego? Pues que tenemos otro cumpleaños, entre comillas, porque no sé si los cumplirá ya. No, ya no. El 20 de agosto de 1932 nació Ernesto Baffa, que es bandoneonista muy importante, claro. Sí, no, a ver, empezó con Troilo. Empezó con debutó con la orquesta de Héctor Stamponi en 1948 y después pasó a Horacio Salgán y sustituye como primer bandoneón a Leopoldo Federico, que tiene ese tango que se llama Yo, que me encanta a mí. ¿Y a ti? No, ese es Domingo Federico. Domingo Federico, claro. Fue confusión cuando ella me dijiste, poneme un tango de Domingo Federico y yo te puse de Leopoldo Federico. Bueno, me llegamos a dos con... Sí, nos liamos, es que claro, si nos repiten los nombres ya, eso es... Es un buen instrumentista y hizo muy famosos, tiene una serie de solos que hizo muy famosos. Sí. Uno que se llama Responso, otro Entre Tango y Tango, Homenaje, y luego en 1959 pasó a la orquesta de Aníbal Troilo. Claro, es que después cuando pasó con Troilo, lo que pasaba que Troilo ya estaba bastante gastado de la noche y de la fa-fa-fa, y claro, todos los solos que antes hacía Troilo los empezó a hacer, ¿cómo se llama? Bafa, las variaciones, y los solos últimamente... Troilo como casi ni tocaba, estaba ahí de pinta, sentado, ¿viste? Pero bueno, ya estaba con cansancio de tal. Pero sí, un genio, Bafa, un genio, muy querido. La verdad que me hacía acordar a mi tío Jorge siempre. ¿Tu tío Jorge? Sí, no sé por qué, pero me hacía acordar de él. Vamos a poner un tanguito de Bafa. Me acuerdo, yo tenía un cassette. Bueno, este era ya la CD. Un CD de Bafa con Morales. Y ahí tenía un par de tangos que me gustaban mucho. Y este es uno de ellos, donde yo aprendí el tango este, Olvido, con Bafa y Morales. Ya noventero, esto de los 90, ¿eh? Grabado en los 90 por Bafa y con una guitarrita acústica, así, un tango noventero. Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar. Y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran las pilchas que delatan mi pobreza de hoy. En esas pinchas lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el pan. Y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran las pinchas que delatan mi pobreza de hoy. En esas pinchas lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Y ahí teníamos a Ernesto Baffa con Morales en el tango Olvido. Que Bego, querías comentar, pues yo mientras iba a poner, como estamos en la semana del folclore, el día 22 es el Día Mundial del Folclore. Y también el día 22 es el Día del Folclore Argentino. Entonces estuve poniendo unos cuantos temas de folclore. Y acá está sonando Alfredo Zitarrosa, el uruguayo, gran folclorista. Y como este tema sonó tanto en las milongas hace más de 15 años, bueno, vamos a poner el violín derecho. ¿Te acordás del violín derecho? Del violín derecho. Menos mal que no estaba. Derecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta porque amar y cantar eso cuesta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, y también en la provincia de Santa Fe nacía Raúl Lavie, más conocido como Raúl Lavie, pero era Raúl Peralta, Raúl Alberto Peralta. Y Raúl Lavie, un gran cantor argentino de tango, lo que pasa que también incursionó otros papelitos en la época del 60 con el Club del Glam, pero muy querido, el Negro Lavie, como se le conoce en la City porteña. Así que va a haber que poner un tanguito de Lavie. ¿Qué te parece Naranjo con Flor, Bego? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Siempre se lo dedico a la mía madre, porque bueno, le gustaba mucho, ¿viste? Y como ya no lo tengo. Era más blanco. Sí, el otro día hablamos además de ese tango, ¿no? Que no se ponía mucho, me encantaba. Bueno, no se pone porque es más. Tenés que escucharlo. Para, ¿viste?, escucharlo. ¿Para qué vas a quedar bailando si te voy a escuchar esta letra increíble? Raúl Lavie, Naranjo en Flor, de los hermanos Espósito. Era más blanda que el agua que el agua blanca. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estilo, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho a mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Bueno, acá tenemos la energía de Raúl Lavie con naranjo en flor. ¿Qué te iba a decir, Bego? Este fin de semana, bueno, este sábado hago la milonga yo acá en Fuente del Real. 40 y pico. 53. 53. La caída. Muy cerca de mi casa. El 30 de este mes, recordad que tenemos la milonga que faltaba. Ah, sí, lo que faltaba, ¿eh? Siempre falta, siempre falta. Y luego seguimos preparando con muchas ganas esta especie de... Especie de especial. De milonga especial, que al final se han convertido en cuatro, que es del 10 al 12 de octubre. Mira que la gente puede confundir milonga espacial. No, no. A veces se vienen todos vestidos, viste, de aluminio. Muy especial, nada menos que tenemos que 6 DJs. Empezamos con 4 y ahora ya tenemos 6. Bueno, tal vez que nuestro amigo Michael va a empezar un programa el mes que viene acá, de Soul 6070 original y todo en inglés. Así que... Todo en inglés. Bueno, unas buenas clases de inglés vamos a tener. Bueno, él sabe inglés, sí, es irlandés. Y así que bienvenido, Michael, donde estés. Bienvenido, Michael, a Radio Crash. Vamos a... Entonces, este sábado tenemos la milonga mía. El jueves mañana hace Helu en el Océan. Sí. Y no sé si el domingo hace Charlie o no. Ese domingo no. Va. Charlie es para septiembre, parece. Bueno, si alguien nos quiere comentar algo, les mando un beso muy grande a toda la gente que nos haya escuchado. Bego, querés saludar a alguien. A Marita, decirle: Marita, hola. Hola, Marita. Marita dijo que parecía un perico. Sí. No, solo decir que el día 30 vamos a tener a musicalizando a Javier Bravo, que ya sabéis que... Que nos hace bailar sin parar. ¡Bravo! Es una cosa de locos. Que abrazo enorme, Javi. Sí. que vamos, acá cuando estamos con Carlos Vidal, para rematar e irnos con ese tango que tanto le gusta a Marita y a Bego, como esos son, ellas dos son la milonga que faltaba, les tiene que gustar casi lo mismo tango, es increíble. Pero Domingo Federico, el primer bandoneón de la orquesta de Caló, el primer bandoneón en el tiempo ese, creo que es del 40 hasta el 42, que llegó Pontier y pasó a ser el primer bandoneón, y Domingo Federico se montó su orquesta, que con Carlos Vidal canta este tango tan hermoso que se llama Yo. Vamos a dejarlo enterito porque el compás que hizo este hombre es muy distinto a todas las orquestas. Bego, ¿quieres decir algo para despedir? Así nos vamos con Yo. No conmigo, pues, sino con Yo, con el tango Yo. Con nosotros. Pues. Con nosotros, nos vamos con nosotros. Pues nada, que nos escuchamos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Yo. Hasta la semana que viene. Tú, ellos y vosotros. Sin fin, duendes que rondan en torno de mí, duendes constante reproche que noche tras noche acosan mi vida, pobre vida, horas felices que no volverán, gloria de un amor lejano que en vano quiero olvidar. Yo te soñé, yo te busqué por todos los caminos, y cuando te hallé con tu amor, calmé mi sed errante peregrino. Después he sido yo, tan solo yo, quien destrozó cruelmente nuestra vida, y hoy lloro tu amor, porque yo, sin tu cariño, nada, nada soy. Después he sido yo, tan solo yo, quien destrozó cruelmente nuestras vidas, y hoy lloro tu amor, porque yo, sin tu cariño, nada, nada soy.